Radio La Negra 104.7, Alma Joven. Bueno, empezó el torneo de básquet ayer por la tarde y empezaron los partidos y en la zona A estaba Bariloche, el Gimnasio Municipal El Bolsón y Provincia de Neuquén Futuralco. ¿Y en la zona B? El Bolsón, el Municipal, el Escuela Popular y Solidaria Luceritas, Puerto Deseado, Santa Cruz, Cholila, Provincia de Cruz. El viernes 1 de octubre a las 5 de la tarde se jugó Puerto Deseado, Luceritas, en el cual ganó Luceritas 44-40. A las 7 jugó Bariloche contra Bolsón y ganó Bariloche 65-16. A las 21 horas jugó Puerto Deseado, El Bolsón, perdió El Bolsón 40-73. Masculino el partido. El sábado 2 de octubre a la 1 juega Puerto Deseado, El Bolsón, masculino. A la 1 Cultural Q, Bariloche. A la 1 Luceritas Cholila. A las 3 El Bolsón Cultural Q. Y a las 5 Cholila Puerto Deseado. A las 6:30 Puerto Deseado El Bolsón masculino. A las 8 primeras. El ganador de la zona A y el segundo puesto de la zona B. Y a las 22 horas. El primer puesto de la zona B y el segundo de la zona A. Aquí tengo la información del partido jugado, el primer partido que se jugó. Del segundo no tengo la información, no la llegué a recoger. Pero los jugadores de Bolsón fueron con la camiseta 4, Yamila Pérez, camiseta 5, Katia Oltra, camiseta 6, Claudia López, camiseta 7, Armonía Aguirre, camiseta 8, Brenda Igor, camiseta 9, Ailén Pereira, camiseta 10, Rocío Cerda, camiseta 11, Rocío Sepúlveda, camiseta 12, Daniela Seguel, camiseta 13, Jessica Pérez, camiseta 14, Evelyn Sáñez, camiseta 15, Natalia Sáez. Del equipo de Puerto Deseado, con la camiseta 4 entró Eva Morena, con la camiseta 5, María Inda, con la camiseta 6, Agustín Ojeda, con la camiseta 7, Julieta Luna, con la camiseta 8, Camila Gentile, con la camiseta 9, Paola Quintremil, con la camiseta 10, Florencia Núñez, con la camiseta 11, Daniela Calipul, con la camiseta 12, Mora Fernández, con la camiseta 13, Pamela Fuentes, con la camiseta 14, Micaela Quintremil, y con la camiseta 15 no entró nadie. Este partido terminó 44-40. El equipo vencedor fue el Luceritas, el equipo de Bolsón. Y quedó como goleadora del partido Florencia Núñez, la número 10 del equipo Puerto Deseado. Goleadora del equipo de Bolsón quedó Yamila Pérez con la camiseta 4. Quedó goleadora con 13 puntos. La sigue Natalia Sáez con la camiseta 8 con 12 puntos. Y después Katia Olga con 11 puntos. Perdón, camiseta 15, Natalia Sáez. Y Katia Olga con la camiseta 5. Si tú lo sabes, y yo lo sé, dime por qué. Calles de vida o de muerte, los tiempos van cambiando, el mundo contra la corriente, la voz de la lucha no calla. Aquí estamos presentes. Son calles de vida o de muerte, los tiempos van cambiando, el mundo contra la corriente, la voz de la lucha no calla. Aquí estamos presentes. Sigo preguntando, ¿cuál es la consecuencia que afecta la vida con respecto a la carencia? Satisfacer tu alma con un poco de calma, imposible en un mundo controlado por las armas, manejados por un verde papel sin valor, siguen matando gente sin tener un poco de pudor. dolor, vida, sudor, rencor entre el montón, mi letra impregnada en tu corazón. Lo malo ayer estaba oculto, hoy es una realidad. La bondad tomó el pasaje, la maldad viene en camino. Caer en un saco roto será nuestro destino. No escuchamos burlas ni críticas absurdas. ¡Estalla! La voz de mi pueblo no calla, que estamos presentando la batalla. Por llegar de vida de muerte, te siguen a donde tú vayas. Que cambiada está esa vereda con la mancha de la muerte. Y ahí fuera se rigen por una sola ley, la ley de más fuerte. Mucha infancia en su casa, crecen con violencia. Por lo tanto esa violencia trae consecuencias. En el futuro vas a ser su única herencia. Al pueblo y más que nunca le mienten. Pero cuando hay una vida perdida, las autoridades ahí recién reaccionan, ahí recién entienden. Corruptos trabajan juntos, se propagan por todo el mundo. Y muchos quieren cambiar esto solo dando un falso discurso. Yo reflejo la realidad, muestro lo que pasa en este instante acá. Se aprende mucho de los errores. Mis letras son crudas para que la sociedad reaccione. Quizás esto tenga un fin. Sueño con un mañana donde la gente ya no pueda sufrir. Los sueños crecen y hay que estar a la altura de ellos. No dejemos que nadie nos venga a poner la soga al cuello. Se lo dejo a tu conciencia, a tu mente. Luchemos por el barrio, por lo nuestro, por nuestra gente. Por nuestra gente. Calles de vida o de muerte, los tiempos van cambiando, el mundo contra la corriente. La voz de la lucha no calla. Aquí estamos presentes. Son calles de vida o de muerte, los tiempos van cambiando, el mundo contra la corriente, la voz de la lucha no calla. Aquí estamos presentes, yo deambulo por las calles, donde pocos se atreven, donde cosas suceden, así que escuche y calle. La falta de cariño influye mucho en un niño, el orgullo y el rencor que domina sin perdón. Obsesión, comunicación, nos espera un mal futuro, promesa, demagogia, pura farsa, costumbre de mentir al pueblo, gente falsa. Arreglada de bigotes que se mandan entre ellos, drogas, armas y el infaltable signo pesos. Mi barrio ya no es como era antes, me dices sos rapero, no mi hermano, vos cambiaste. Un humilde cantante que canta para el pueblo. Noche tranquila ya no existe, entre la vida o la muerte Dios elige. Dios elige. Pregunto si el indigno se hace digno al dejar de ser indigno. Son los ecos de las calles que brillan en esta esquina. Esquiva por hombres de maletín, se encuentran apresados entre la S y sus barrotes han dañado nuestras alas para que ya no volemos y escapemos a donde ya no nos noten. La ciudad guarda una imagen separada hacia el margen. Cuando vienen los de arriba, la ciudad tiene otro toque. Todos quieren ir a verle y abrazarle. Nadie quiere reclamarle lo que reclaman en su ausencia. Yo no uso esas caretas de la sangre en el barrio, en las calles de vida de muerte. Los tiempos van cambiando, al mundo contra corriente. La voz de la lucha no calla, acá estamos presentes. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No pidas que me caiga porque no lo voy. No lo voy a hacer. No, no pidas que me calle, porque no lo intentaré. No, no, no lo pidas, no, no, no, no, no lo pidas. Son calles de vida o de muerte, los tiempos van cambiando, el mundo contra la corriente, la voz de la lucha no calla. Aquí estamos presentes, ya, ya. Son calles de vida o de muerte, los tiempos van cambiando, el mundo contra la corriente, la voz de la lucha no calla. Aquí estamos presentes, Radio La Negra, 104.7, Alma Joven. Nuestro teléfono es 457-1710 para cualquiera que se quiera comunicar, dejar mensajes, mandar chistes, cualquier cosa, saldrá al aire, salen los mensajes al aire. Volvemos a repetir los horarios de los partidos, hubo una pequeña equivocación antes. El sábado 2 del 10, o sea hoy, a las 9 horas, o sea, está jugando Puerto Deseado el Bolsón, masculino. No sabemos cuánto está saliendo, todavía están jugando. A las 11 horas, Culcalcó, Bariloche, jugarán las mujeres. A la 1 de la tarde, las Luceritas contra Cholila. A las 3 horas, el Bolsón, Culcalcó. A las 5, Cholila, Puerto Deseado. 6 y media, Puerto Deseado, el Bolsón masculino. A las 8 de la tarde, jugará el ganador de la zona A contra el ganador de la zona B de las chicas. Y a las 22 horas, el ganador de la zona B contra el segundo de la zona A de las chicas también. El domingo se entregarán los premios se jugará a las 8 y media el quinto y el sexto puesto. A las 10 y media, el tercero y cuarto puesto. A las 12:30, el primer puesto y el segundo. A las 2:00 p.m, la entrega de premios. Y a las 4:00 p.m, hay un encuentro de básquet masculino. No, hay un encuentro del primer puesto masculino. Y también se juega un partido entre la Escuela Popular y Solidaria de Básquet al contra Puerto Deseado, se me había ido el nombre. Y están invitados a apoyarnos, así que igual ganaremos, por supuesto. Sí, uno de los equipos también que... ¿Qué tal? Buen día. Bien. Uno de los equipos que faltó son los chicos, las chicas de Fernández Oro. Así que, bueno, tuvieron que reformular el fixture, por eso andamos con algunas complicaciones, ¿no? Estamos armando el último tiempo. También se va a armar... los chicos de la Escuelita Popular y Solidaria de Básquet masculino van a participar también. Vamos a jugar contra los chicos, los juveniles de Puerto Deseado, que han venido el domingo a las 4:00, 4:30. Y también va a ver si hay uno de primera. Así que, como para que nosotros, los más viejitos, despuntemos el vicio del básquet. Así que, bueno. Así que, bueno, Cutralcó es un equipo que viene de ahí de Neuquén, de las regiones petroleras de Cutralcó. La verdad que los chicos muy piola, un nivel bastante accesible para nosotros, en el sentido de que no es un club demasiado formado, sino que un nivel municipal, bien participativo. Así que eso nos da la posibilidad de poder competir de igual forma. La verdad que lo que vimos allá, ¿ustedes se quedaron, chicos, a ver el partido de Bariloche? Yo me tuve que ir a mi casa. Bueno, pero el partido de Bariloche fue bastante... No, vos ya mira, te quedaste. No. El partido de Bariloche fue bastante bastante interesante. Tienen un juego muy muy lindo. Se entienden muy bien como equipo, con el entrenador. Se organizan muy bien en la cancha. Y bueno, se enfrentaron con el equipo del Municipal de Bolsón. Así que, bueno, el año pasado, en el torneo anterior que se hizo, salió campeón Bariloche, ganándole por un simple en la final a la selección de Chubut. Así que, bueno, es un equipo para respetar y mucho, ¿no? Sí, para respetar, pero también se va a enfrentar contra nosotros, así que también nos van a tener que respetar y mucho. Aguanta, lo que se espera. Lo que les espera. Bueno, ahora vamos con nuestra... Vamos a una tanda. En un pueblo que no le hacía mal a nadie, su gran dominio en estas tierras hizo que una sangrienta matanza estalle. Familias enteras fueron asesinadas, su sangre pura por el racismo fue derramada. Sus rostros humildes no pudieron ser libres. Yo no celebro el maldito 12 de octubre, porque de nada me sirve. Hoy la historia está escondida, próceres argentinos, más que próceres son genocidas. La espada o la cruz, si yo tuviese hecho eso a ti, Colón, ¿por cuál optarías tú? Ese fue el puntapié inicial para que europeos en la Patagonia calmen su sed de conquistar a un pueblo que se mantiene en mi memoria. La ignorancia del hombre blanco no les permitía ver que también eran personas. General Roca, para este gobierno ciego, un granero argentino, para mí un racista que llevó a varios pueblos al exterminio. Toda la Patagonia argentina marcada por el sufrimiento. Este pueblo inocente, su legado de lucha hoy se siente más que nunca en el presente. Ellos son mi gente, no puede ser que hayan sido tratados como esclavos, asesinados. La ambición del rico por tener más y más dinero en sus manos. No hay testigo más sabio que la Patagonia, testigo que sufre por la pérdida de tehuelches y mapuches. Latinoamérica, escuche. Esconde la verdad, la gente de la tierra en esta sociedad solo pide igualdad. La sangre en el suelo, un pueblo bello que fue asesinado en pleno acto de su vuelo. Se tuvo que perder Patagonia, sufrimiento del ayer. Los ojos del crecer, la voz de la verdad, no se puede perder. América, por Dios. Se tuvo que perder Patagonia, sufrimiento del ayer. Los ojos del crecer, la voz de la verdad, no se puede perder. Los asesinados fueron tantos, la avaricia de unos cuantos no podrán callar mi canto. Hoy mi puño lo levanto, mapuches y tehuelches, su lucha queda en lo más alto. El más alto. y sus ojos con tristeza, su armonía con la naturaleza fue desplazada por ricos que solo en su bolsillo piensan. Los paisajes desérticos son la tumba de los luchadores auténticos. En la actualidad continúa la discriminación, que se revuelque en su tumba el hijo de puta de Colón. Y es que no ha sufrido solamente la Patagonia, cientos de años atrás América sufrió la pérdida de todas estas personas. Sus costumbres permanecen todavía, sobrepasa cualquier costumbre moderna gringa de hoy en día. Es por eso mi más sincero respeto a aquella gente que a la tierra le da vida. Metafórico rimador patagónico dice lo que piensa. Racista del siglo XXI, solo se guía por las apariencias. Hijos de la tierra y el viento, muchas empresas hicieron sus riquezas al cometer estos hechos sangrientos. Permanecen sus andanzas, mi canto de igualdad no pierde las esperanzas, su lucha no descansa. Generales y millonarios jamás estarán de casa. Mundo, aprenda de este pueblo, el único pueblo que vive en paz y que no conoce la venganza. América, ¿por qué? Se tuvo que perder Patagonia, sufrimiento del ayer, los ojos del crecer, la voz de la verdad, no se puede de perder. América, ¿por qué? Se tuvo que perder Patagonia, sufrimiento del ayer, los ojos del crecer, la voz de la verdad, no se puede perder, no. La dedicación, ¿a qué? A un país y una ciudad, ya. Amigos, asterisco, me brindaron afecto y cariño para ustedes, dedicado a ellos, desde en sí. Descanso mi armonía, extraño ese olor, despertarme y recordar esos días inolvidables, los recuerdos y momentos imborrables, ojos de tristeza, la hora de la ida, me pongo melancólico cuando me acuerdo del momento de la partida. En Chile viví la mitad de mi vida y no es raro que quiera esta tierra, es que tus paisajes son tierras como la dulce primavera. Fueron calles que con gente compartí. Fueron esas calles las que me enseñaron a vivir. La constelación y el destino me pusieron una mala situación. Me dijeron que busque allá otra vida en acción. Gente de la Vera, Carte, Ciervo, población, los llevo en el corazón. Me abro paso solo con mis pasos, jugarretas en el barrio, luchando con la pobreza a diario. Fue duro cuando alguien me dijo sus pocas cosas que tiene en su bolso empaque. Con lágrimas en los ojos me fui yo de Coyhaique. La vida y sus vueltas me pusieron en jaque, pero en embate, acá todavía sigo con este arte. Ahora medito, recuerdo en estos minutos, reproché, alegué, dije, esto es injusto. Dando y contando historias me doy un gusto. A ti Chile, hermosa patria, deja adornarte la elegancia. Tuve buenas y malas andanzas, existencias, de lo bueno siempre mi existe. Me acuerdo de lo alegre, no me acuerdo de lo triste. Corazón de chileno, siempre persiste. A la pie deshonro, a la región de Aysén, con mi cántico la honro. Retroceder el tiempo sería un anhelo, aunque sea un minuto, volver a pisar ese bello suelo. El cielo es el mismo, pero las costumbres no son las mismas. Al igual que allá, fui aceptado acá por mi carisma. Permanecen intocables los recuerdos de pavimento, callejones oscuros, alegrías y sufrimientos. Mis metas con mucha claridad. Fue triste cuando el colectivo prendió motores y se fue con mucha suavidad, despidiéndome en silencio de tu ciudad. Oda más a un país y una ciudad, liberan sentimientos, fuera los sufrimientos, tierra de rimadores, aquí van los honores, Coyhaique, Chile, y a todos sus pobladores. Es una oda más a un país y una ciudad, liberan sentimientos, fuera los sufrimientos, tierra de rimadores, aquí van los honores, Coyhaique, Chile, y a todos sus pobladores. Mi vida no fue serena, al igual que tu historia, siempre con problemas, vinculado a mi memoria, la de ustedes. Los recuerdos son infinitos como internet con sus redes. La presión de la melancolía viene fuerte, claro, viene tranquila la corriente. El amanecer y el deambular de la tarde sería anochecer, nos hacía libre, era como si volviésemos a nacer. Y de eso estoy orgulloso, de echar a recordar 10 años maravillosos. El viento y sus prisas, anécdotas en las cuales nos cagábamos de risa. Los extraños lejos, pero en el barrio nos recordaremos como los mismos pendejos. Dejo que corra la ruleta de la vida, que siga dando vuelta hasta el fin de mis días. Son experiencias y vivencias, oprimo para que se quede prendido. Y siendo pobre, muy feliz he vivido. Sus símbolos patrios, época de estudiante, todavía recuerdo la textura de ese patio. Es un agrado de volver a recordar el pasado. Satisfecho de mí mismo, me exprimo, saco provecho, mucho los estimo. Son muchas las palabras, micrófono, fiel oído, mi conversación con ese entabla. Formas y formas de que en Chile yo viví, romper el silencio era mi destino, como en sí. Acá mi vida está formada, es mi lugar de nacimiento, no miento. Tengo cosas por las cuales tengo que luchar. Una de esas cosas se denomina rap. Gracias Goyaique por conocer tu realidad. Ciudad de Entre Ríos, así me voy despidiendo. Veracarte, población, los siervos, familia Díaz, Coliagüe, pronto nos iremos viendo. Hip Hop de la X1, que siga permaneciendo. Que Dios los bendiga, hasta pronto, en mi corazón lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo. Esta canción es dedicada a ellos, a la gente del barrio. Compartieron, estuvieron en las buenas y en las malas conmigo. Yo, cumplan sus sueños, aquí yo lo estoy cumpliendo. Estoy en una nueva vida, acá en Comodoro. Hasta siempre, amigos. Es una oda más a un país y una ciudad. Se liberan sentimientos, fuera los sufrimientos. Nada de rimadores, aquí van los honores. Goyaique, Chile y a todos sus pobladores. Es una oda más a un país y una ciudad. Se liberan sentimientos, fuera los sufrimientos. Nada de rimadores, aquí van los honores. Goyaique, Chile y a todos sus pobladores. Acabamos de escuchar Patria Urbana con las canciones Sufrimiento de Ayer. Es un grupo con las canciones Sufrimiento de Ayer y Una Onda. Es un grupo de hip hop de Comodoro Rivadavia. Los teléfonos a los que se pueden comunicar, mandar mensajes, críticas, chistes, así es 455-710. La web en la que nos pueden escuchar es www.radiolanegra.com.ar. Segundo encuentro. En este programa, aclaro, hubo un pequeño problema. Este es nuestro segundo programa. Hubo un pequeño problema que voy a aclarar, que el nombre es Cutralcú. Cutralcú son dos voces mapuches. Una significa Cutral, significa fuego, y Co significa agua. Ahora vamos con Solana, que estuvo investigando un problema con las ocupaciones de Bolsón. Bueno, estuve investigando un tema que preocupa mucho, que son las usurpaciones de tierra. Bueno, en Bolsón se están empezando a notar la necesidad de la gente, que no le dan respuesta hacia las tierras. Y un tema que investigué fue en el barrio Primavera. El sábado 11 del mes de septiembre se usurpó en el barrio Primavera a las 18 horas la plaza de este mismo, la cual habían proyectos de una cancha de fútbol, playón de básquet y voleibol. Los vecinos de este barrio quieren que usurpen, pero sin conflictos, hasta que a estas personas que usurparon les den un lugar para que no queden en la calle. Los conflictos se están empezando a notar. El día miércoles, alrededor de las 3:30, se presentó un conflicto entre los vecinos y usurpantes. Tenemos una entrevista de uno de los vecinos de este barrio que se presentó al Consejo Deliberante a hablar con los concejales para que estos conflictos no sigan hasta que les den una respuesta y desalojen el lugar y se siga con el proyecto. Falsa convicción, conclusión, te aferras a algo que no existe por temor, una vergüenza creada por el ser humano. Ignoramos a los que saben, nos dejamos llevar por el estilo, pero terminan siendo palazos. El Consejo Deliberante. Nos encontramos en el Consejo Deliberante, en el cual estoy con una vecina del barrio Primavera, donde ocurrió conflictos ayer día miércoles, 29 de septiembre. ¿Nos puede comentar algo de lo que ocurrió ayer? Bueno, hace problemas que se pelearon entre vecinos, porque una chica estaba defendiendo la carpa de una de nuestras compañeras, la cual ya tenía su terreno tomado y querían poner otra familia. A esa razón llegaron a las manos. Y bueno, no queremos que llegue a más, a mayor, que amenazaron y todo a la piba. Y hubo dicho que se presentó a la policía y no hizo nada ante esto. No, según dicen que no hizo nada, lo único que trató de separarlo, pero ellos más nada pueden hacer, ni tomar nota ni nada de eso. ¿Y a qué quieren llegar en el consejo para que se presenten? Y es una resolución que esta gente se retire pacíficamente, como se venía hablando, pero bueno, está llegando a peores, porque ellos, así como tomaron la tierra, están amenazando a la gente que está ahí, que están pacíficamente, y bueno, él puede llegar a mayores. pero con todas las amenazas que ellos hacen, no sé hasta qué punto podemos parar esto. Los que estamos pacíficamente ahí con los pibes apoyando, que tomaron tierra también. Habían dicho que le había dado un plazo de 30 días y pacíficamente, ¿no? Sí. Y no se llegó a hacer resolución de estas personas. No hubo ni una respuesta de ellos. No hay respuesta y, bueno, la tierra que supuestamente le iban a dar está en conflicto también, así que por eso no se llega a una solución. Y hoy venimos a ver si hay una solución para que esta gente se retire, tanto lo que están pacíficamente. Claro. Muchas gracias. Bueno, como vemos, se nota la necesidad de la gente y, bueno, no hay respuestas de ni de la policía que se presenta al lugar y no presenta reacciones ante la gente que se pelea. Y bueno, esperamos que con esto se dé una respuesta porque no la gente, los vecinos del barrio Primavera no quieren conflictos ante estas personas que piensan quedarse ahí y no, hasta que les den una respuesta. Bueno, Solana, vos vivís por ahí cerca, ¿no? ¿Vivís acá por cerca del lugar? Sí, estoy viviendo en el barrio Primavera, a cual estoy enterada de todo lo que ocurre y nada, una decepción porque, bueno, en este lugar sí va a ser una cancha de fútbol y básquet que nos interesa a nosotros también, donde no hay canchas de básquet en ningún lado. Y bueno, para entrenar en fútbol tenemos que pedir prestada la cancha. Y bueno, en esta cancha solo se presentaban los chicos y entraban cuando ellos querían, y aparte era un lugar seguro en que no hay presencias de auto muy seguido. Eso es verdad, yo tengo el básquet en el corazón y bueno, vivo bastante lejos, acá no me había enterado de este problema y tengo que ir a tirar al aro de la escuela hogar, por ejemplo, así que es un problema que hay que resolver. Igualmente, en esta situación, la policía es un instrumento más. El que no se hace cargo de este conflicto es el Estado, que está permitiendo que Solana salga del barrio y se esté enfrentando a lo mejor con otra gente que tiene la necesidad de vivienda, que son trabajadores, ama de casa, laburante, carpintero, albañiles, igualmente que la familia de Solana. Entonces, no es justo que los vecinos arreglen ni a las trompadas ni en la calle conflictos que tiene que solucionar el Estado, porque si no, los responsables se siguen lavando la mano siempre. Lo que podemos hacer es salir todos juntos al Consejo Deliberante y pedir que les den tierra allá mismo y que les den casa y que sobre todo pongan trabajo para todos. Es lo máximo, que lo mejor que podemos hacer, pero todos juntos, no solamente unas cuantas personas. Pedimos su apoyo también para que luchemos por este espacio, que bueno, no, entrenaban chiquitos también de otros equipos como Trapito, hasta equipos de mujeres en esta plaza que tiene parte de cancha de fútbol. Y bueno, ya tenemos fotos del proyecto, todo, y no nos dan respuesta, así como dijo la vecina que le habían propuesto un terreno ahí en el barrio Los Hornos y resulta que ahora hay conflictos por eso, porque llegaron los dueños de este terreno y así que no hay tierras y se vienen a usurpar un lugar que son para los chicos y que vean que nosotros también pensamos en el futuro nuestro y que no queremos andar en la calle ni nada así. O sea, a mí me emociona el deporte así como a varios. Sí, totalmente, no, la verdad que es así. También pensar que en la Patagonia no hay tierras es un poco loco, ¿no? Porque sabemos que, bueno, hay un millón de hectáreas. Hay hectáreas que están bajo gente que ni siquiera las está laburando, así que hay mucha tierra. Hay tierra completamente ocupada por Rosa Mosqueta, que la podés entrar y sacarla y te queda toda la tierra limpia y encima fértil. Así que hay que ponerse las pilas con eso. Sí, la verdad que sí, y que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde y que no nos peleemos entre nosotros. Ahora, yo pienso, ¿qué pasa, Soli, si tanto los vecinos del barrio, ¿no?, de tu barrio, como las personas que están reclamando vivienda y que tomaron ese terreno, ¿qué pasa si en vez de enfrentarse los dos, van los dos grupos unidos al municipio? Y ya calculo que no van a ser 20 familias, serán 100, 150, 200. ¿Qué pasa si van y plantea otro municipio? ¿No tendrá más fuerza? No, lo que pasa es que algunas personas están pensando en quedarse directamente ahí, no aceptan propuestas. El cabecilla de ahí no acepta propuestas, por ejemplo, no quiero quedar muy mal, pero no acepta propuestas porque él se eligió una parte en que era todo verde y bueno, no. Y bueno, va a tener que aceptar propuestas porque en Bolsón no viven solo, son 30.000 habitantes en Bolsón. Yo no entiendo cómo la policía no se hace cargo de esto también, porque si nosotros usurpamos la plaza, ¿ellos qué harían? No, o sea, yo me pongo ahí en una carpa, le tiro piedras a la gente que cruza, no, ellos vendrían y me sacarían. Y bueno, esta gente tiene reacciones así, tira piedras a la casa y bueno, se pone a tomar al frente de los chicos y es el, si la dejamos a la gente ahí, es como que vemos el futuro de los chicos ahí mal, porque, o sea, si lo vemos así ahora, va a ser a peores después. Bueno, ¿qué es eso? Yo tengo una cosa más para decir. La verdad, no nos estamos dando cuenta, pero este lugar es un paraíso. Yo vengo de Buenos Aires y es un paraíso, y lo estamos destruyendo con estas actitudes. Si pudiéramos ponernos las pilas y ir todos juntos y colaborar, seguiríamos teniendo el hermoso paraíso en que vivimos. Y haciéndonos cargo también de nuestras cosas, ¿no? Justamente este proyecto de la escuelita de básquet, de la radio, con todo el apoyo de nuestros mayores que nos acompañan, es hacernos cargo de muchas cosas. Nosotros como la escuelita de básquet somos 50 chicos y chicas que estamos participando, con todos los adultos que nos están acompañando, y no dependemos ni del municipio, ni del Ministerio de Deporte, ni de Cultura, ni... Es todo autogestivo, nos organizamos nosotros y no nos dan ni un mango. Así que una vez que nos empezamos a hacer cargo nosotros, echamos las ruedas a andar y ya las cosas cambian. Bueno, antes de ir al corte y pasar música, los invito otra vez a ir al gimnasio a apoyar a todo el equipo, a todos los equipos de Bolsón, y nada. Bueno, vamos. Desde Periferia Estudio, con la raza hip hopera, Juan Cruz. Con el clan Periferia, haciendo grande esta feria. Hip hop es mi lengua, acá se rima cosas serias. Hip hop es mi arte, parte por parte. Vengo a atraparte y hacerte el timblante de letras con estilo repentino y repetido. Hip hop patagónico, haciéndolo emblemático, buscando perfección como un matemático. Desde el sur hasta el ático, coco, costumbres y vidas distintas. Alma con ideas extintas, derramando tinta sobre este papel. Grabando en el cuartel, hip hop con huevo, dice mi cartel. Y en mi documento te cuento, dice rapero con sustento. Muestro lo que tengo, talento, como dice Fran T, para los cerebros lentos, bien lentos. Estoy enfermo y me temo de por vida. HH, hip hop virus, mi alma está perdida. Entre sueños de calles y es algo contagioso. No me pierdo detalles en mi momento, socios, hasta los huesos. Me carcome el deseo de crecer con mi pueblo hip hopero. Como Doro City, como un reality. Sin marketing, explotando con el mic. Desde Caleta, Olivia, trayendo un nuevo flow. Fan crow, desde mis tinieblas, dando la talla. Rima de gran talla, eso destella para las doncellas. Palabras como balas de metralla, mi pecho las medallas. Con honores de los triunfos cotidianos, siendo un ciudadano más, dando otra vuelta más. Con mi ciudad y tu ciudad, a Caleta y Comodoro, unidos por el rap, rap. El rap llegó y a todos contagió. Hate no aguantó, el virus lo mató. Es fácil lo que digo, se te careta. O contagiate de ese estilo, estilo, estilo, repetilo, repetilo. Hip hop de vida por vida, Juan Crow, Crow, dando a la calle. Hip hop patagónico, patagónico, en las zonas tú ya sabes. Comodoro, Voz Urbana, Juan Crow, 2005. Mira, mira. ¿Cuántas veces hemos caído en el sistema cínico? y al despertar haciendo trabajo, dando mi punto de vista, procesándolo y soltándolo en la pista, desplazándome, dando mi aporte como DJ Clap en aquel corte. Me quejo, pendejo, presta atención que este es nuestro colegio, rap, nueva escuela, rompiendo las cadenas de esta prestada libertad que hoy en día es mentira. Como Doro Rivadavia se une con Caleta Olivia, las calles de vida pido respeto, donde no soy bien recibido no me meto, reto, demasiado estancados por salir ahí afuera y colorear mis sueños. Pequeños somos pero con historias que contar, combinar y comentar, comenzar a confesar lo que vivimos a diario. Así termina Jauri con lo justo y necesario. Rap del barrio, el barrio. Nuestro vocabulario patagónico sureño. Patagónico sureño. Este es mi empeño. Poseer la rima, poseído en la calle, en la tarima. Cultiva ya mi raza, rechazando la ignorancia, manteniendo la constancia, circunstancia de la vida y la muerte. Me fui en la primera, volví en la segunda y más fuerte. He perdido varias cosas, pero la rima nunca muere. Mala suerte de perder seres queridos, como a mi abuela y al Néstor, mi amigo. Pero nunca me caí, siempre yo seguí. De pocas cosas buenas en esta vida, el hip hop yo adquirí. Y por elegí esta música que se mezcla en mi vena. Hay gente que me condena, pero yo continuaré con mi odisea. Y esas palabras que te tiran para abajo, tragos amargos, se quemarán en una hoguera. Manera de comunicarme, hice mi vida entre micrófonos y cables. Versos amables que a mí me satisfacen. MC de la calle, poeta marginales, yo. Relatando historia, desatando la historia, robando memoria, revolviendo sombra. El pasado, hoy he tropezado en el trapecio de este rumbo. Estoy cayendo en un abismo y yendo hasta la más profundo. Pensando en los demás, derramando más lágrimas en este piso. Como el mundo así lo quiso, mi desquicio. Soy único, exhausto del asfalto en el nefasto holocausto. Y lo aviso que lo mío nace la fuerza a la gente que se esfuerza, que es en realidad honesta. Esto a algunos le molesta porque es la vida misma. Encendiendo con esta chispa el destello de aquellos en los que ellos dejarán lo que es su propia vida, haciendo lo que aman a pesar de las heridas, desechando la envidia. Saludo cordialmente para toda la familia. Bajo el efecto del rap, el mensajero en el micrófono. En tu cara, caminante entre los habitantes, una población, la delincuencia para algunos pasa a ser una vocación. Una vida sin problema no es vida, esa es la mía, seguir siempre en esta vía. Decir la verdad, expresar mis sentimientos, decir lo que siento. No aprendí conocimiento de la ciencia, aprendí de la experiencia de la gente y su vivencia. Artista se dice que por montones, pero la hora de actuar son poco lo que se pone los pantalones. Con esto me crié, con esto yo moriré. El hip hop yo lo tengo en lo más profundo de mi ser. Te presento a mi familia, se llama la PUP. En nuestra voz fantasma, quien tu mente se plasma. Quien te escuche esto les hará calmar el alma. Errante como todos, estando firme en esto, mira. De cualquier modo, dejo de escribir. Queda mucho por decir, queda mucho por vivir yo. Nosotros, la Escuela de Básquet Popular y Solidaria, estamos organizando una rifa para comprar una pelota de fútbol y vóley. El primer premio es una caja de mercadería. El segundo premio es un pack de salsa casera. El tercer premio, la clásica tortita. Hay que aclarar que la rifa vale 3 pesos. Cualquier interesado llama a la radio y pregunta a quién se las puede comprar. Sortea el 16 del 10. Hay que aclarar que la pelota de fútbol la vamos a comprar porque de la escuela de básquet salió la escuela de fútbol, que se juntan todos los martes a las 11 en el gimnasio. Cualquier interesado puede asistir. La pelota de vóley es para pagar una que la llevamos a Mendoza y se nos pinchó para que practiquen las chicas que estaban en el equipo. Se pinchó y la tenemos que pagar. Lo cual también en Mendoza participamos en vóley también las chicas de básquet, porque para presenciar un poco. Primera vez que jugaban juntas al vóley y lo hicieron bastante bien, muy bien para aclarar. Y yo quería mandar saludos y jugaron muy bien todas las chicas que, de ayer, y sobre todo a mis compañeras de equipo, a las Luceritas, jugaron espectacularmente. Nos felicitamos. Se recuerda, la bicicleteada son los primeros días de noviembre. Bueno, y... teniendo en cuenta que la vida es pasajera, que sobre estas periferias un nuevo amanecer siempre me espera. Solo con mi canto levanto, curo mi autoestima, el llanto al pasado contrario, efecto detecto mi gueto, por eso respeto, lo cuido, lo bueno momento. Escribir como forma de expresión, juntar pensamientos rimados y hacer una creación con un bolígrafo dispuesto a todo. Rabargento, sureño, mira y este comodoro, hacer que mis palabras crezcan, mi mente aprenda, darle lírica a esta agrupación de letras. Rescato el respeto para seguir adelante, los principios de un artista son los que crean el arte. En esta vida, dime, hay pros y contras, estuve en la sombra, salí por buenas maniobras, gris solo es mi alfombra. La calle, donde solo el careta estorba, la piel blanca del papel hace que escriban él como Juan Crow. A la Patagonia, le sigo siendo fiel y administro mi memoria, un gran registro, vagando en recuerdos, así es como me han visto. Asterisco, defendiendo por siempre a la cultura hip hop, este es mi hábitat, amigos bajo lápida, surcando estas líneas, vivo para hacer poesía. Dicen que todo vicio es malo, entonces rimar, ¿en qué me afecta, hermano? Yo no soy perfecto porque soy humano, en papeles crujos, entonces un ideal empujo, y el lujo es pensar libremente sin escrúpulos. Los prejuicios, el que dirán, ya no me importan, que políticos y famosos, vaya mierda que deshonran. Cuatro elementos hoy dieron frutos en la ciudad, quien dijo que había muerto la presión sur central, y a los golpes he aprendido que la vida no es fácil, que por malos momentos el corazón se vuelve frágil, y es obvio mi odio hacia mí mismo agobio. Crecí entre bríos y sobrios, manteniendo el equilibrio, siempre al borde del abismo, vengo a hacer de mis versos diluvios. Para mis suburbios, el rap está en la calle, no en la tele, donde sale moviendo el culo un inepto rubio. Dejo constancia de lo dicho, no me arrepiento de haber tirado por la borda esos falsos caprichos. Teniendo en cuenta que la vida es pasajera, que sobre estas periferias un nuevo amanecer siempre me espera. Solo con mi canto levanto, juro me estima, el llanto al pasado contrario, efecto detecto mi gueto, por eso respeto, lo cuido, lo bueno momento. Teniendo en cuenta que la vida es pasajera, que sobre estas periferias un nuevo amanecer siempre me espera. Solo con mi canto levanto, juro me estima, el llanto al pasado contrario, efecto detecto mi gueto, por eso respeto, lo cuido, lo bueno momento. El mundo respira en una atmósfera de pólvora, noticias monótonas, creo mi propio universo, el exceso de los versos me ha ayudado a no estar en silencio. El sureño tiene sus historias y mi memoria recuerda y recuerda. Tengo el don y la capacidad de crear, mientras tanto freestyleros con su mente es una gran habilidad. He tenido mis fracasos, he sabido levantarme y a mi corazón siempre hacerle caso. Sig Ecos Metodis, sigan adelante con sus trazos. Yo estaré con un micro defendiendo, por mi gente combatiendo. Todos somos iguales, con los mismos derechos y oportunidades. Mis hazañas congeniadas con un bombo y caja, palabras se consagran como protectoras de la paz. En mi andar me queda mucho por caminar, superar yo esas penas y que un nuevo amanecer me espera en estas periferias. Confusa está la tierra y confusa las personas. Genocidas Bush, con la ambición de hacer crecer su dólar. Cicatrices psicológicas y físicas reflejado en la lírica. Lamentablemente estigmatizan como delincuente al que piensa diferente. Rimas listas pa' mostrarse, hip hop cuatro elementos y el rap como ciencia de las frases. Me identifico con el nombre de Asterisco, Patagonia vive, explico el sentimiento de crear mi propio mundo lírico. Teniendo en cuenta que la vida es pasajera, que sobre estas periferias un nuevo amanecer siempre me espera. Solo con mi canto levanto, curo me estima, el llanto al pasado contrario, efecto detecto mi gueto, por eso respeto, lo cuido, lo bueno momento. Real imperio, periferia vino pa' quedarse, Kauri MC en la mezcla, creación musical, Periferia Record. Tú ya lo sabes, hermano. Bueno, recordamos que la rifa se sortea el 16 del 10 y estábamos con un... acá conseguimos información que el autoservicio Cristal El autoservicio Cristaldo no parte de sus canchas para formar una escuela, pero yo no lo conozco bien tema, solo no. Bueno, el Club Deportivo Cristal se dio con se dio tierra al Ministerio de Educación para este mismo, se dio tierras al Ministerio de Educación para que se haga en este estadio la escuela, y el Ministerio de Educación le dé en lo mal medio unas tierras que tienen ellos. Y bueno, este fue aprobado por los concejales y bueno, como verán, nos acabamos de enterar, estamos poco enterados. En el próximo programa ampliaremos más así y también anticipamos un poco. Claro, esto fue un anticipo. En el próximo programa hablaremos del plan de las netbooks, cómo se va desarrollando, de esto mismo, de la donación de tierras para el COS, para el ministerio, y de un torneo de fútbol. Y bueno, entonces vamos cerrando el programa. Vamos. Queremos invitarlos a todos para que vayan hoy a presenciar el partido que van a tener las Luceritas a la 1:00 p.m. en el gimnasio municipal. Para nosotros sería muy importante la presencia de todos. También vayan a ver a las 3:00 p.m. al equipo municipal del Bolsón. Y bueno, vamos presentando en las consolas y en el sonido. Está Federico Huenchueque. Operando los mates está Virginia. Acá colaborando está Rafael Pereira, que es el secretario del C48 y del 30. Nuestro profesor también acompañándonos, Luis Lucero. Profesor de historia y nuestro profesor Eto, nuestro profesor de básquet. Para que no lo sepan, mide como 1.98 m. Sí, es bastante alto, así que lo reconocen a la distancia. Sí. Jessica Delgado acompañándonos también. La mujer de profe. Claro. Los niños correteando por ahí. Y nosotros somos Solana. Solana Valle. Pérez Yomila. Y Gabriel Marcos. Bueno, los invitamos todos los sábados, el miércoles y sábado. Sábados nomás a las 10 de la mañana a escucharnos. Nuestro teléfono es 455-710 y también nos pueden escuchar en internet por la radio, por www.radiolanegra.com.ar. Muchas gracias por escucharnos. Hago figura sobre una calle oscura. Tanto es el mal que no se encuentra la cura. Personas incoherentes que cuestionan mi cultura. No tienen fundamentos. Este movimiento se basa en el respeto. Hoy estoy inquieto detrás de este micro. Aquí yo me dedico a expresar lo que uno piensa. Esto es una mezcla de palabras. Se enciende mi aura, llevando en mis hombros la nostalgia. Hoy tengo la magia de vivir con este habla. Puesta en la tabla, esta expresión. Una situación de vivir en esta vida. Como un alma perdida, transito en la cuerda floja. Hoy yo despojo estos versos en la hoja. Parado en la colina en Argentina, con mucha adrenalina. Estas cuatro mentes en acción, yo voy caminando. Siempre demostrando inolvidablemente pensamientos conformados. Aquí no hay enfis desanimado de los pintados. Los que trabajan, los brazos no bajan, llevamos la ventaja. Si hablamos de ser versátil entre versos que no es fácil. Real hip hop, quien no puede maniobrar con la savia. De las calles de Comodoro Rivadavia. La cultura en el gueto avanza como la esperanza. Para el que no tiene que comer, mis raíces voy a hacer crecer. Voy a hacerte ver la realidad que suena en mi estéreo. Y seguirá sonando desde aquí hasta cementerio. Tengo mis criterios, mis errores y mis premios. Hablo de mis méritos, cumplidos a mí mismo. Siempre en un mismo punto, la calle en el gran profundo. Marche percusivo, como esta medicina para tus oídos. Vaya alivio, se acaba de terminar tu martirio. Hey hermano, bienvenido al valle. Si quieres encontrarme, búscame en la calle. Hey hermano, bienvenido al valle. Si quieres encontrarme, búscame en la calle. Hey hermano, bienvenido al valle. Encontrame, búscame en la calle. Hey hermano, bienvenido al valle. Si quieres encontrarme, búscame en la calle. ¿Quién no trae enfri en estas calles? Con mis frases enganchadas en la mente de la gente. Que te tira el sonido de la cultura por la calle. calle, yo rapearé, yo rimaré, siempre por acá, en la calle yo estaré.